hoy en la noche vamos a atender una Asamblea Nacional Representativa. Valoraremos y definiremos acciones. Por de pronto, una que se perfila es que el próximo miércoles se va a declarar insurgencia magisterial en todo el país, porque queremos informarles que hay más de 22 estados de la República que se han estado manifestando y que el día miércoles van a converger en el norte, en el sur, en el centro. Decíamos, compañeros, que estamos formulando la propuesta, esta la tendremos que todavía confirmar. El miércoles será un día de insurrección magisterial en todo el país. Más de 22 estados en el país realizarán y realizaremos acciones en contra, ya probablemente, de una imposición. Ahí llamaremos a esta insurrección. Les comentamos también que más de 22 estados de la República estarán participando. Los compañeros de allá del norte, de Baja California, de Chihuahua, de Nuevo León, de Sonora, de Sinaloa, de Durango, de Tlaxcala, de Guanajuato, de Puebla, de Oaxaca, de Michoacán, de Guerrero, de Veracruz, de Tabasco, de Nayarit, de Jalisco, del Estado de México, del Distrito Federal, entre otros muchos, estaremos en la batalla. Por eso decíamos, desde luego, esto no termina acá. Miércoles, una magna manifestación en todo el país. ¿Paro, maestro? ¿Paro de labores significa esta insurrección? ¿Qué significa esta insurrección, compañeros? ¿Qué significa? Una vez que ya se han hecho las declaraciones y se ha fijado la posición política de la Coordinadora Nacional de los Trabajadores de la Educación y ante la cerrazón de estos estudios e ignorantes que hoy se encuentran en ese Congreso, vamos, compañeros, a marchar en unidad hacia el Zócalo de la Ciudad de México en esta unidad unitaria y contundente. Porque ya se ha dicho aquí en este espacio, hemos de dejar claro que esas reformas que hoy nos imponen de ninguna manera van a ser aceptadas por la Coordinadora Nacional. Por esa razón, le solicitamos a los compañeros que integran la valla de seguridad para que...